de una vez, que se termine del todo esta farsa que tú y yo empezamos una vez. Hoy renunciaremos los dos, nos miraremos de lejos tratando no herirnos, así como siempre, como ayer. Ponernos en contra del destino. Fracasamos en todo. Destruimos nuestras vidas. Hoy el tiempo pasó. Es tarde para los dos. Para estar arrepentido. Se termine del todo esta farsa que tú y yo empezamos una vez. Hoy renunciaremos los dos, nos miraremos de lejos tratando no herirnos, así como siempre, como ayer. Fracasamos en todo. Jugar.